Viernes de la 22ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39. En aquel tiempo dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús les contestó: ¿ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Con dos imágenes hoy, dos pequeñas parábolas, la del vestido nuevo con un parche viejo, perdón, el vestido viejo con un parche nuevo o con un remiendo nuevo. Esa es una de las imágenes que usa hoy Jesús. La otra es la del vino nuevo en odres viejos. Con ambas imágenes, Cristo nos quiere decir que hay una relación entre, volviendo a la segunda de las imágenes, entre el contenido y el recipiente. El vino nuevo requiere, necesita, de un recipiente nuevo, de un odre o de un tonel nuevo, con madera nueva, joven. Porque de lo contrario, el vino nuevo hace reventar los odres viejos. O un pedazo de vestido, o un vestido viejo, justamente por el hecho de ser viejo el vestido, hará que se rompa también el pedazo de vestido nuevo, o el remiendo, o el parche nuevo. ¿Qué significa esto? Bueno, que aquel que ha recibido lo nuevo, y lo nuevo es Dios en nosotros, es la fe cristiana, es el Evangelio, es la vida de la gracia, debe disponer o preparar el recipiente conforme a este nuevo contenido. Y esa preparación del recipiente, conforme al nuevo contenido, es la conversión. La vida de la gracia, que es lo más nuevo en nosotros, requiere una conversión de toda la persona y en todos los aspectos de nuestra vida. No podemos querer recibir lo nuevo, este vestido nuevo, con un parche viejo, es decir, hacer un remiendo en nuestra vida. ¿Qué sería hacer un remiendo? Y bueno, una mezcla. Sigo siendo mundano, vivo como un mundano, hablo como un mundano, consumo los programas de televisión que consumen los mundanos, me comporto como un mundano, hablo como un mundano, pero al mismo tiempo quiero ser cristiano y poner ese parche o ese remiendo nuevo en una vida vieja, o sea, en una vida mundana, pero con algún parche de cristianismo, con alguna pincelada de cristianismo, algún signito cristiano, algún rosarito por ahí colgado en el auto, a modo de adorno, alguna señal de la cruz de vez en cuando, algún Padre Nuestro y alguna Ave María, de vez en cuando, durante el día, a veces, y nada más que eso, alguna misa, a veces, de vez en cuando alguna que otra confesión. Es decir, querer mezclar esto que es la unción del Espíritu en nosotros, que es lo nuevo y que tiene la fuerza de lo nuevo, querer mezclarlo con una vida sin cambio, una vida mundana. Y esto pasa a muchas personas cuando quieren las dos cosas, un poco de mundo y un poco de Cristo, un poco de pecado y un poco de fe. Cuando el Evangelio en realidad nos dice hoy que no, que a vino nuevo, es decir, a vida nueva, odres nuevos, tiene que haber conversión, y conversión en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en algunos aspectos, no solamente algún ratito, no solamente algunos días, no solamente por momentos, sino una conversión total de la mente, del corazón, un nuevo recipiente conforme a este nuevo contenido. Este tema también apareció en el siglo I, cuando algunos judíos que se hacían cristianos, ya luego de Pentecostés, algunos judíos que se hacían cristianos, es decir, que se bautizaban, al mismo tiempo querían seguir practicando prácticas judías. O sea, querían una mezcla, un poquito de religión judía y un poquito de religión cristiana. Entonces, por ejemplo, querían ser cristianos, pero al mismo tiempo exigir a todo el mundo la circuncisión, práctica judía. O querían ser cristianos y al mismo tiempo exigir a todo el mundo que no comieran carne de cerdo, que estaba prohibido en el judaísmo. Esto causó problemas, hasta que los apóstoles, en el concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio de la iglesia, determinaron que no, que a vino nuevo, odres nuevos. Es decir, había que terminar con prácticas antiguas, que esas prácticas ya habían caducado. Bueno, a nosotros nos puede pasar lo mismo, no con prácticas judías como la circuncisión o la ingesta de carne de cerdo, pero sí con esas actitudes viejas, mundanas, esas actitudes que quizás teníamos antes de nuestra conversión, pero ya no, porque nos hemos convertido. Y la conversión no es un maquillaje, un retoque, un revoque, o una pincelada, o un barniz de afuera. La conversión realmente supone un cambio de toda la persona y en todas nuestras esferas de la vida. En lo público y en lo privado. En lo social y en lo individual, eso es la conversión. En el afuera y en el hacia adentro de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras intenciones. Eso es la conversión. Ese es el nuevo recipiente que Cristo pide para este nuevo contenido que es la gracia, que es el Espíritu Santo. Ese es el vestido. Es el remiendo nuevo o el parche nuevo que Cristo exige para este vestido nuevo que es el Evangelio. Incluso las prácticas más piadosas, como pueden ser el ayuno, la oración, hoy el Evangelio habla de eso, porque le critican a Jesús y a los apóstoles que no hacen, sobre todo los apóstoles, que no hacen oración y ayuno como sí hacen los discípulos de Juan Bautista y los fariseos. Y Cristo les dice justamente eso. Les dice, ustedes siguen exigiendo prácticas viejas, siguen exigiendo prácticas que ya han caducado con la llegada del esposo, es decir, con la llegada de Cristo, con la llegada del cristianismo. No porque la oración no sea importante, claro que lo es, por supuesto, es muy importante. Lo mismo el ayuno, que hace bien. Pero Jesús dice, a esas prácticas hay que darle un nuevo sentido, un nuevo contenido, una nueva intención, un nuevo significado. Porque es verdad, uno podría hacer algo tan piadoso como rezar y hacerlo mal, como hacían los fariseos. Los fariseos rezaban para que los vieran, dice el Evangelio. O para cumplir con Dios, pero desentendiéndose del prójimo. Con lo cual, una oración así, ¿de qué sirve? El mismo ayuno, si bien es verdad, estaba mandado en el Antiguo Testamento, incluso sigue siendo muy válido, hasta el día de hoy la Iglesia lo propone también, pero al mismo tiempo la Iglesia nos lo propone, el ayuno, como parte de una vida de conversión. De nada sirve que yo haga ayuno, pero después critique a los demás, o que yo haga ayuno, pero al mismo tiempo no rece o no crezca en la caridad, o que incluso haga ayuno para que me vean, haga ayuno por dieta o por un tema estético. Bueno, ese no es el ayuno religioso, el ayuno que Cristo pide. El ayuno que habla de una conversión. La conversión no es estética. Con lo cual, bueno, pidamos al Señor, nosotros que hemos recibido la novedad del Evangelio, el vino nuevo del Evangelio, pidamos que podamos acomodar toda nuestra vida conforme a esta novedad del vino nuevo. Que podamos hacer de nuestra vida un odre, un tonel, que esté a la altura de este nuevo contenido. Y por el contrario, que no caigamos en este error de querer, o de este pecado, de querer mezclar lo nuevo con lo viejo, lo pagano o lo mundano con lo cristiano. Bueno sería que podamos distinguirnos frente al mundo como cristianos, por nuestro modo de obrar, por nuestro modo de hablar, por nuestro modo de comportarnos, por nuestro modo de tratarnos entre nosotros. Ese es el odre nuevo, ese es el remiendo nuevo, el vestido nuevo. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.